Buenos días, directo, en directo por más de una hora, la población tacneña mira con asombro la aparición de dos objetos voladores no identificados en el cielo tacneño. Los representantes del aeropuerto Carlos Siriani nos han confirmado que no se trata de un avión y desconocen el origen de estos objetos que permanecen desplazándose bajo el asombro e incertidumbre de los sorprendidos pobladores tacneños. Vamos a conversar con un caballero. ¿Hace cuánto tiempo usted está observando este objeto? Bueno, yo creo que hace más o menos una hora estamos acá viendo un objeto brilloso, ¿no? No, es redondo, que brilla. Son dos objetos que están, ¿no? Es algo muy extraño desde hace mucho tiempo que no se veía por esta zona, el departamento de San. Muchas gracias al señor. Nosotros regresamos con más detalles sobre estos objetos voladores que están apareciendo en el cielo tacneño. La gente en la ciudad de Tacna continúa observando dos objetos voladores que están en el cielo tacneño. Los mercados también se han despertado esa incertidumbre, puesto que los mismos comerciantes y el público están observando. ¿Quiere saber en sí la población de qué se trata estos objetos? Señora, ¿usted continúa viendo todos esos objetos raros? Sí, pero menos raro, no sé. Muy bien, realmente la gente está atenta a todo lo que pueda suceder en las siguientes horas. Señora, ¿qué está usted observando en este momento? ¿Qué es lo que ve? La verdad que sí, son los dos objetos que todavía están en el cielo aquí en Tacna. Me han dicho que están viéndolo en toda la ciudad, ¿no? En todas partes lo han visto. La verdad que esperamos que las autoridades digan algo al respecto, ¿no? Sí. Perfecto. Nosotros vamos a dirigirnos hacia las autoridades. La tercera brigada de caballería, la Fuerza Aérea de Perú, aquí en el destacamento de Tacna, y también con las autoridades del aeropuerto para conocer a detalle de qué se trata de estos dos objetos voladores en el cielo tacneño. Volvemos con más detalles desde la ciudad de Tacna, Edgar Romero, RPP.